Bueno, nos estaban haciendo señas en el colectivo. Así es. Y dije, freno de frenamos. Mano. Y avanti, muchachas, se suben al colectivo. Aisha Eva Román, Marcela Bracamonte e Ilén Cabañez de Click y de la casita hermana. Así que les damos los muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, chicos, muy buenos días. Así que bueno, qué bueno, porque aparte están en el estudio, que es otra onda que sí, la entrevista telefónica. Es re precioso compartir aire acá. Así que bueno, bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenos, porque recién hablábamos fuera de aire, una extensísima agenda para charlar, para visibilizar, para pensar y también para que se conozca todo el laburo que se viene haciendo y todas las necesidades que faltan, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bueno, ahí está, ahí se escucha perfecto. Bueno, perdón, somos principiantes. Bueno, va por una cuestión de seguir visibilizando cómo se asoma y consiguiendo derechos que a base de que de donde nace una necesidad empieza a nacer la lucha de un derecho, como uh-huh. se llama, que bueno, que es por eso que estamos nosotras acá, para hacer un poco hincapié en lo que es cupo laboral travesti trans, con una adhesión nacional y no provincial, también con una cuestión de ¿cómo se llama? De que se apruebe un nuevo proyecto que es reparación histórica para mujeres travestis trans y para todo el colectivo que abarque todo el colectivo travesti trans, así que bueno, eso, darle un poco la palabra a las compañeras, para que puedan expresarse y puedan hablar. Se van sumando a la mesa. Así es. Se van sumando a la mesa, que esta mesa es como el domingo, ¿viste? Así ponemos es, otro tablón y se suman. Y se suman. Y se suma, de Vientos de Cambio, Janet Falfán y Cristina Campos. También les damos los muy buenos días. La audiencia, también contenta de escuchar, las voces y también pensando que estamos en los albores de, un día importante de la reivindicación de los derechos de las personas travestis trans, así que bueno, también importante para que podamos conversar y contar un poco de la experiencia y de los proyectos, ¿no? Que vienen para adelante. Hola, buen día, yo soy Cristina Campos, soy presidenta de la cooperativa Viento de Cambio 2. Y bueno, acá a ver qué podemos llegar a surgir con el tiempo para que esto siga avanzando para bien de nosotras como chicas trans. ¿Cómo es que surge la cooperativa, Cristi? Y la cooperativa surge por un proyecto que presentaron en el 2013. Era un proyecto que nos largamos por si se daba o no. Y bueno, con el tiempo tuvimos demoradas para que el proyecto saliera a luz, digamos, y para que presentáramos la cooperativa. Y ahí empezamos a surgir, a tener ideas, debates, porque éramos muchas chicas y todas nos pensamos iguales. Y era como que era un debate lindo y bueno porque teníamos diferentes pensamientos, pero una sola meta, que era trabajar, tener un trabajo digno, ya que algunas de las chicas trabajan en la calle, querían sumarse por una cuestión de que tener un salario digno, un lugar digno para trabajar, porque lamentablemente las chicas están muy expuestas en las calles, que las golpean, le hacen cosas que a lo mejor ellas no quieren, y por una cuestión de economía, lo tenían que hacer. Y bueno, surgió el proyecto y se empezaron a sumar hasta que desde el 2013 hasta la fecha estamos con la cooperativa Viento de Cambio. ¿Y qué laburan en la cooperativa? ¿Qué hacen? Hacemos lo que es ambos para los hospitales de Gran Mendoza. Hemos trabajado el SET, haciéndole mochilitas, bolsitas de la vegetal. Hemos hecho para colegios, remeras, buzos. Hemos hecho buzos también para el BEA y hacemos todo lo que es indumentaria. Hoy por hoy estamos haciendo una capacitación a chicas que no son travestis, enseñándoles a a manejar las máquinas, que son máquinas industriales, son bastante complicadas para manejarlas, y estas chicas no tienen la capacidad de manejar, pero son las de hogares. Uh-huh. Y tienen un taller de costura que es una pieza, digamos, no tienen, digamos, lo suficientemente espacio para ir sumando chicas. Claro. Y como nosotros el lugar que tenemos es grande, es amplio, estamos haciéndoles capacitar para que aprendan a manejar las máquinas y sumarse para que haya algún trabajo, para que ellas vengan y lo hagan con nosotras en el taller. Perfecto, o sea, sumarse a la cooperativa. Exactamente, esa es la idea, que perfecto. Sumarse más chicas, más allá de que en realidad el tema al principio, cuando se presentó el proyecto, eran todas para chicas trans. Uh-huh. Sacarlas de la calle, que tengan un oficio. Y después empezamos, como les dije, en un debate, ¿por qué chicas trans? Si hay mujeres que quieren aprender a coser, quieren aprender a armar una prenda, y decidimos de sumar chicas, digamos, héteras, digamos. Y se sumaron muchas mujeres grandes, con hijos, acá Marcela también se sumó, y bueno, con el correr del tiempo ya como que la economía no daba como para sostener su casa, digamos, por lo que pagaban. Pero nosotros estamos, gracias a Dios, ahí con la cooperativa a pie. Pensando también que es una de las mayores problemáticas, también hablábamos del cupo de trabajo en el Estado, que sea el 1%, que se da a nivel nacional, pero a nivel provincial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le querés contarnos un poquito? Hola, muy buenos días. Sí, les cuento que a pesar de la voluntad política de un gobierno que nos reconoce como sujetos de derechos y nos da una ley para que nuestro único destino no sea la prostitución, en la provincia de Mendoza la realidad es otra. Seguimos peleando y pedimos hablar con los funcionarios para poder activar el cupo en Mendoza, porque en Mendoza la realidad es que no está el cupo, no adhiere Mendoza al cupo laboral travesti trans. Entonces seguimos con la misma problemática con las compañeras, que vemos día a día muertes y subsistir como pueden, porque no nos dan la posibilidad, ponen por delante de nosotros siempre la identidad, sin importar la formación que tenemos, la educación. Así que bueno, seguimos con las compañeras reunidas y seguimos peleando, juntándonos en la legislatura, pidiendo porque activen el cupo en la ciudad de Mendoza. Bueno, muy importante eso, ¿no? Importantísimo, claro, esencial, digamos, para que una persona pueda vivir, que pueda tener trabajo, ¿no? Solamente eso, como pedir trabajo, un derecho tan básico como pedir la posibilidad de tener un trabajo. A partir de esto, ¿qué respuesta hay de los funcionarios, de los políticos mendocinos? ¿Cómo se va desarrollando esa respuesta? Si hay una respuesta que puede llegar afirmativa, que en algún momento puede cambiar la situación, o se ve como muy complicado. Y realmente vemos que está encajonada, todavía no se está tratando aún la ley. Dicen que hay una propuesta superadora. Nosotros hemos pedido sentarnos y hablar juntamente con las personas, porque no hay nada de nosotros sin nosotros, justamente, que entendemos y le hemos vivido en carne propia lo que ha sido la discriminación, violencia, todo tipo de violencia que hemos sufrido. Entonces queremos sentarnos a hablar justamente con las personas responsables para que activen de alguna manera. Pero la ley dice que no menor a un 1% de la población del lugar tiene que ser para las personas travesti trans. Bueno, un poquito para la restauración de tantos derechos que han sido vulnerados históricamente. ¿Estás bien? ¿Querés que necesitas toser? Sí. Tose tranquila. Sí, se puede toser, sin problema. Así es. Se puede toser sin problema, carraspear también. No hay problema, sí. Bueno, sucede, esto es en vivo. Claro, sí, es en vivo, en vivo. Exacto, el vivo es así. Sí, exactamente. Así que no hay problema. Bien, y recién nos decían también que han presentado o están por presentar un proyecto de reparación histórica. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Es a nivel nacional o no? Bueno, es un proyecto más o menos que se presenta a base de entender que que tenemos una población, como se llama, adulta mayor dentro del colectivo travesti trans, que este proyecto hace hincapié en reconocer todo lo que estas personas han pasado y el poco reconocimiento que tiene el Estado sobre la problemática travesti trans, que por años ha sido, como se llama, la prostitución. A la vez también la prostitución exige un cuerpo el cual estas personas han determinado, como se llama, ciertas decisiones, como por ejemplo el aceite de avión y las cirugías clandestinas, que con los años eso va trayendo, como se llama, consecuencias. Esa es como uno de los ítems que tiene como de superación este proyecto. También, como se llama, en que el sistema prostibulario trae un montón de enfermedades y todas estas cuestiones, vulnerabilidades que la noche, la calle, las adicciones también, son cosas que van como perjudicando. Entonces, lo que pedimos es que el Estado reconozca que por años el mismo Estado y las mismas instituciones que nos deberían haber apañado desde que somos chicas, porque la mayoría de las veces, como se llama, y en la mayoría de los casos, nosotras empezamos el sistema prostibulario o entramos en este sistema siendo menores de edad, reconociendo que éramos niñeces o adolescencias, haciendo como entender, ¿entendés? Que estas personas estarían necesitando como esta jubilación temprana para reconocer, como decimos nosotras, como se llama, reconocer es reparar, y es lo que tiene que hacer este Estado con nuestro colectivo. Claro, exactamente, sí, una reparación. Estamos pidiendo, claro, una indemnización en realidad por las décadas de tortura y encarcelamiento a través de los códigos contravencionales. Además luchamos por un derecho fundamental, que es el de poder vivir por encima de los 35 años, justamente por lo que cuenta Aisha, la historia que tenemos nosotras, siendo expulsadas desde menores, desde la familia, desde la educación. Desde la salud también. Exactamente. Pasar de esto, de estar, yo no diría invisibilizadas, porque en realidad visibles estaban, pero sí con los derechos absolutamente vulnerados. Y por eso importante también el que podamos hablar de esto, el que puedan organizarse. Quería consultarles un poquito respecto, no sé si Janet querés contarnos un poquito de la experiencia de cómo ha sido organizarse para salir adelante juntas, ¿no? No pensando en, bueno, quizás yo me puedo salvar, y sino el pensar, no, esto es solidariamente, es con las compañeras, es generando conciencia, es abriendo, convocando. Hoy en día hay solidaridad entre nosotras. Antes no lo había. Era yo soy más que vos más que yo. Entonces, cuando Cristina gana la presidencia y nos da los derechos que necesitábamos, ahí empezó a juntarse todas las chicas trans. Y bueno, y ahí salimos a luchar. Ahora todas juntas. Antes no. ¿Y qué fue lo que cambió a partir de legislaciones que le dieron más derechos? Primero el documento. De identidad. Y después, bueno, empezar a conocernos, porque no nos conocíamos todas, a pesar que Mendoza es grande y a la vez chica, no nos conocíamos todas las chicas trans. Nos empezamos a conocer por las marchas, por esto, y bueno, y ahí empezamos a luchar todas juntas. Qué importante. Sí. Es como que, es como que, pocas palabras, no éramos unidas. Y ahora como que eso se ha expandido a nivel provincial entre las chicas para ir por un solo camino, que es nuestro trabajo digno, nuestra vivienda, sobre todo nuestra vivienda, porque lamentablemente nos ponen muchos tabúes, muchas piedras en el camino para acceder a una vivienda. Y es como que no nos llega el sueldo, por una cuestión de que trabajan la mayoría de las chicas en la calle y es para sobrevivir, no vivir. Y si comes, no puedes pagar una cuota para una vivienda, y lamentablemente el gobierno que tenemos es lamentable, porque es lamentable, no nos dan ese derecho a decir, pagar una cuota mínima para tener una vivienda digna. Y no nos da, porque las chicas que... Yo no trabajo en la calle, yo tengo la cooperativa, las chicas están conmigo, pero no ganamos lo suficiente también, claro, como para decir, bueno, pagamos una cuota, porque ahora, hoy por hoy, piden mucho para una cuota. Imagínense nosotras que tenemos un sueldo, esto, nada. Uh-huh. O comes o pagas esto, pagas el alquiler o que le tenés que ayudar a tu familia, a la que está obviamente con la familia, la que le hace el aguante a la madre, los hermanos, en el caso. Sí, porque también se entrecruza con las tareas del cuidado, claro, ¿no? Sí, y también muchas hemos vuelto a nuestro hogar ya de grandes, claro, porque también estuvimos en... También vida, están en una situación muy mala, y hasta hoy por hoy también se sigue viendo chicas que están en situaciones, por ejemplo, acá en la casita donde está Marito Vargas, que es nuestro, yo lo siento así, es mi representante a nivel provincial. Sí. Es el único, aunque no es travesti. Siento que él me representa a mí, porque él nos da todo lo que puede, porque también él tiene una lucha muy grande, porque lamentablemente tiene que luchar por un gobierno gorila que no nos da una mano en nada. Uh-huh. En nada. Entonces, a través de Marito Vargas tenemos sujetos de derechos. Nos da mucho derecho y nos, sí, es como que no tenemos la posibilidad de decir, bueno, de seguir luchando, porque tenemos una persona a la cual nos brinda la casita, que ahí es como que todos nos concientizamos en ese sentido, y hay más sol, hay más... Nos encontramos, hacemos reuniones, que se habla de muchas cosas ahí, con respecto a la necesidad de cada una. Sí. Es como que es muy, solidario con nosotras, que lamentablemente no están en el gobierno, digamos, en un poder, digamos, de decir... Pero a través de nosotros podemos llegar un poquito, porque si fuera por nosotras, no cierran las puertas. Claro. Exactamente, esa es la palabra, cierran las puertas. Es decir que por todo esto que nos comentan, se hace necesario y urgente la ley de reparación histórica de la que están hablando, para que se puedan empezar a activar todas esas situaciones y se puedan empezar a solucionar. Sí, sí. No hay otra que no sea que haya una ley, porque si no depende, claro, de la bondad o del buen ánimo del funcionario o del político de turno. ¿Y cómo está eso, ya que es a nivel nacional, y después vamos a tener que esperar que Mendoza adhiera a este tipo de leyes, pero cómo está a nivel nacional la presentación de la ley y qué cursos va siguiendo esa ley? Sí, lo que pasa es que a nivel nacional lo dan, porque lo dan. Pero tenemos que ver también en el gobierno que estamos en cada provincia. Claro. Uh-huh. Que, por ejemplo, cupo laboral trans, travesti trans, ya está. Pero acá en Mendoza no. Uh-huh. Es como que no, para nosotras, que es una provincia muy discriminadora, es una provincia que te careta. Pone... Más allá de que es careta, es gorila. A ver, vamos a lo que es gorila. Uh-huh. Y no vamos a llegar nunca a nada, a no ser de que... sigamos luchando, más allá de que nos den la reparación histórica, que estamos luchando por eso, por el cupo laboral travesti trans, necesitamos que nos abran las puertas para un trabajo. Claro. Porque soy consciente de que son muchas chicas que están estudiadas, que tienen su secundario, siguen haciendo cursos, van a pedir un trabajo y no se lo dan. A lo mejor va ella como travesti, se lo dan y tiene un currículum de... Sí. Y va otra que no es ni travesti, ni gay, nada, y tiene un currículo esto, se lo dan a ella y no a él. A ella, digamos. Claro. No es como que ahí empieza la discriminación y ahí es donde empieza la lucha más para nosotras. Es como que nos cierran, como dije, nos cierran todas las puertas de todos lados. Uh-huh. Es una lucha insaciable que nosotras venimos de hace mucho y como que no llegamos a nada. De a poquito, sí, pero... Las chicas van creciendo, ya se están poniendo mayores y no llegamos a nada. Eso quería compartirles al escucharlas, la sensación de que esas legislaciones que fueron habilitantes de un montón de cosas para tener mejores derechos, para tener dignidad, para tener una identidad, también las visibilizó como sujetas políticas, ¿no? donde les ha dado una fuerza de poder verse con otras, con otros, sí. Y a partir de ahí promover, ¿no? Como decía recién Aisha, hay una necesidad, pero para que esa necesidad surgiera había que encontrarse entre ustedes, sí, y entre toda la comunidad, entre toda la sociedad, ¿no? Sí. Porque no, lo que padecen ustedes, digo, son las sujetas que lo padecen, pero es algo que nos compete a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que también es por una cuestión de que hay algo que todavía nos quita la sociedad, que es la empatía hacia nosotras mismas, y de entender que lo que le pasara a la compañera también me iba a pasar a mí, que yo iba a ser latente de eso, porque era igual que la compañera, travesti trans, entonces no había nada que no me sacara como de ese objetivo, que no fuera yo misma, ¿entendés? Y que no fuera esta unión que tenemos con las compañeras, desde entender que el peligro nos acechaba, y que éramos las únicas que si no nos reuníamos entre nosotras, no iba a haber chance de que pudiéramos lograr algo como en particular, ¿entendés? Como o sea, dejar de tener ese miedo y bueno, y también comenzar a salir de los sistemas, de salir de eso que nos aprisionaba. Entonces eso fue lo que, como dije recién, toda falta de... toda vulnerabilización nace un derecho, ¿no? Yo creo que... A ver, yo lo digo por experiencia, porque yo en el 2013 fue que me postulé para Sonabra Provincial del primer distrito. Yo con el correr del tiempo vi que hubo en ese momento no tanta unión como ahora. Ahora una compañera se postula para lo que... y todas estamos ahí. ¿Me entiendes? A ver, no me estoy como que... No, pero... Noto la unión, que es muy poca, pero hay. Se apoya, se conversa, se visibiliza más, se ve más claramente que, a ver, estamos presentes. Las chicas trans están y existimos, porque somos personas como cualquier otra. Con la diferencia que elegimos un camino diferente, pero para bien. A ver, nosotros cuando elegimos un camino de ser travesti, nos exponemos que la familia nos corra, no nos acepte, no todo. Pero nosotros tenemos que ser lo que, porque no podemos estar tapadas y ver que no ser lo que no somos. No somos. Eso era antes. Hoy por hoy tenemos esa libertad de decir, no, acá estamos nosotras. A ver, el gobierno tiene que decir, chica, ya está. Ya sea que el gobierno que sea, porque somos personas que tenemos el derecho a voto, tenemos el derecho a tenerlo, como dije, una vida digna, plena y ser libre. Lo somos, porque antes nosotros no podíamos estar así, porque antes nos hacían el código 80, sí, y nos metían presa por andar disimulación de sexo. Eso es lo que tenemos que estar agradecidas, que ahora hoy por hoy podemos estar libremente bien, porque nos sentimos que antes no lo podíamos ser, hoy por hoy sí. En realidad antes teníamos la identidad, pero la teníamos tapada. ¿Entendés? Y con miedo también. También entendemos que la lucha es colectiva, la única manera colectiva de que nos escuchen es uniéndonos, organizándonos. Chicas, ¿y el movimiento feminista cómo se entrelaza con la lucha que ustedes vienen dando desde que se van reconociendo como sujeto, como grupalidad de lucha? Y yo creo que las chicas feministas es como que también están en la misma, no tanto como nosotras, pero yo creo que es como te dije, la unión, como has dicho, hace la fuerza. Entonces, las chicas feministas, como las chicas travesti trans, el colectivo, para mí es todo un solo conjunto. Si no luchamos todos, luchamos, debería ser. Pero nosotras también tenemos nuestra parte de feministas, ¿entendés? Claro. ¿O no? Sí. Las apoyamos, obvio, también. Y ellas también deben ser vulnerabilizadas en un momento como nosotros lo fuimos. Claro, cuando decimos que pedimos una reforma judicial transfeminista, es justamente porque reconocemos al feminismo, pero queremos que entren nuestros cuerpos en las mismas agendas. Bueno, cómo acompañamos la lucha con el feminismo, porque realmente nos han acompañado siempre y nos han abrazado. Bueno, importante porque estamos hablando de un contexto relativamente joven, ¿no? O sea, un contexto en el que quizás para ampliarlo 20 años para atrás, en el que se empiezan a dar el germen de búsquedas que tienen que ver con la garantía de derechos. Y desde entonces ha sido una marea de crecimiento que vamos viendo y cada vez nos sorprende más. Escucharla a ustedes pensando en la reivindicación histórica de las compañeras que, como dicen, ¿no?, ya están grandes, que han vivido muchas cosas. Y muchas compañeras también, perdón. Sí, sí. Muchas compañeras también han terminado falleciendo, perdiendo su vida sin ser reconocidas en nada, ni siquiera, muy triste su final. Y nosotras lo que luchamos por eso también. Agradecer que somos grandes y bueno, tener dignidad. Uh-huh. Bueno, o sea, creo que nos la merecemos. Tal cual. Y también queríamos preguntarles, hace días que conmemoramos el 24 de marzo, y queríamos preguntarle también por las chicas travesti trans desaparecidas, ¿no?, que existieron durante la dictadura y de la cual no se habla tanto, ¿no? Y también preguntarles a ustedes, bueno, que nos comenten un poco de esa situación. Bueno, yo la viví en carne propia. Yo tengo un tío desaparecido hace 1000 años, es hermano de mi papá. Mi papá es oficial de la Policía Federal, así que imagínate. Uh-huh. Pero nunca tocamos el tema en casa porque en ese tiempo no había... No se hablaba. De eso no se habla. Claro. Entonces mucho no te puedo decir, solamente esa parte. Solo esa parte. Yo con la edad que tengo 55 años, yo lo viví. Uh-huh. Porque yo la dictadura la viví. Pero también corríamos el riesgo con mi madre, yo me acuerdo en esos años, por mis hermanos. Desaparecidos, gracias a Dios no tengo ninguno, pero veía muchas que eran chicas muy tapadas, como que no... De eso no se hablaba, claro. del travestismo, ni del gay, no era como que no existía. Y después con el tiempo, que eso ya se fue visibilizando, se fue viendo, empezaron a surgir muchas chicas travestis trans que desaparecían, que las mataban. Y hasta la fecha no se sabe nada, porque es algo que no... Pero como yo te digo, yo a la dictadura yo la viví en carne propia, porque era muy chica y lo poco que me acuerdo era muy... Como que no se podía, feo. Claro. No la situación sé. Tiene que haber sido como muy tensa. Sí, encerrada, con miedo de que si tenés hijos, mis hermanos que eran en ese tiempo de 18, 19 años, 15, y era como que estaban expuestos a no salir a la calle por miedo a que se los llevaran y los hicieran desaparecer, o que era... Bueno, es que en realidad ante las chicas, ante la homosexualidad y las travestis también, ellos armaron en esa época los militares, o no sé quién fueron, como un cuadrón, así como le llamaban ellos, y agarraban y se las llevaban y las desaparecían. Claro. Un grupo de tareas. Un grupo, era verdad, uh-huh. Eso, de tareas. Bien. Wow, bueno, la verdad que es... Sí. Fuerte escucharlas en relación a la historia y a cómo han ido pudiendo y cómo sociedad hemos ido pudiendo cambiar una partecita, ¿no? ¿Cómo ven para adelante las luchas que faltan? ¿Cómo ven las posibilidades que tienen hoy las pibes que dicen yo quiero ser esto porque me siento esto en relación a mi propia identidad, a la construcción de la identidad? ¿Cómo ven de acá a unos años todas las luchas que te vienen llevando adelante? Para mí me parecen como positivas, muy positivas, muy positivas, pero en realidad está bueno que haya espacios, pero para que la familia de los chiques que vienen comprendan cómo es, que no es un capricho y que no es ponerle el momento, uh-huh. Es algo que se siente, ¿entendés? Porque por ahí hay personas que se confunden y dicen, no, pero ya se le va a pasar, o mi hijo, no, o no aceptan. Claro. Entonces esos lugares y esos espacios están abiertos para él, para que también la nueva generación, digamos, ya esté totalmente plena, abierta, ya no sea discriminada. O antes para ir a un médico, te llamaban por tu nombre, estabas colorada, a veces vos no sabes si lo hacían intencionalmente, ¿entendés? Gracias a la ley y todo, bueno, cambió. Pero por eso a mí me parece muy positivo para... el futuro. Yo creo que para a futuro, yo creo que los chiques que quieran salir y salir, como el dicho, del closet, ya están más abiertos. Yo creo que un niño de hasta de 6 años ya tiene, creo, clara que la mente de que lo que quiere ser. Es como que para mí, a futuro, para... A ver, no es que yo quiera decir, tienen que ser todas travestis, gay, Cada uno tiene que ser, pero para futuro, nosotros ya somos grandes. Sí. Capaz que lo veamos, capaz que no. Pero como va surgiendo el tiempo, y más se va evolucionando más los años, yo creo que va a salir más a flote los chiques que quieren ser lo que quieran ser. Claro. Es como que yo quiero ser esto y me siento mal, no lo quiero, quiero ser esto. Es como que eso está en una decisión de, más allá de los padres, que hoy por hoy los padres aceptan lo que es el hijo, los apoyan muchísimo. Yo conozco, hay muchos casos que hay niñas que se han vuelto chicos y los padres han estado ahí al pendiente. Yo, por ejemplo, yo crié 2 chicos y uno de los dos, una me salió... el chico, el nene, es gay, se está por casar, y no es porque yo por ser lo que yo soy, le enseñé que fuera eso, no. Yo le enseñé lo justo. La libertad. La libertad. Enseñé. De ahí en más, a los 18, 20 años, vos tengas, querés ser lo que sé, yo te voy a apoyar igual que mi hija, la otra, la hermana. Y están bien y se sienten bien. Claro, son bien. De esta era. Se sienten nosotros bien porque como de que la se represión de lo claro, que estamos hablando recién. Como que se sienten bien ellos ahora, porque antes era como que estaban encerrados en decir lo hago, lo digo, cómo lo irán a tomar, es que lo que están pensando hoy por hoy los chicos y la mayoría de los chicos que hacen lamentablemente llegan a para no decir lo que realmente quieren ser. Se matan por miedo a la madre o al padre, qué es lo que van a decir, entonces prefieren... Es como es duro lo que digo, pero lamentablemente es una realidad. Sí, en muchos casos y es también existe una presión. Recalcar que todas estas situaciones también son la consecuencia de sus luchas, ¿no? Sí, de la lucha que han venido llevando y de la lucha por la visibilización y por nombrarles. Que la sociedad ahora ya de alguna manera va entendiendo y va viendo otras cosas. Y ellos también es importantísimo, como palpándose en el tema y van aprendiendo también. Uh-huh. Importantísimo también pensar en las ESI, en las escuelas, ¿no? Sí. La educación sexual integral para que también en las escuelas la sociedad misma vaya teniendo otra mirada. Claro, lo que pasa es que mayormente en las escuelas, mayormente de eso no se habla, de la sexualidad. Sí, sí. Y eso es un tema que lo tienen que hablar. Sí. Porque lo tienen que hablar, que tienen que decir cómo son las cosas. Más, obviamente que el profesionalismo tiene su ¿cómo que se llama? Su código, cómo hablarlo. Uh-huh. Pero para mí se tiene que hablar. Yo a mis niños lo hablaba al principio, cómo era esto, cómo era aquello, cómo esto, cómo era. De ahí en más, vos lo tomás. Lo dejás o me decís, no, yo sigo por mi camino, quiero estar bien, pero bueno, es algo que uno trata de educarlo lo mejor que pueda. Pero la educación, como siempre digo, la educación empieza en la casa, después en la escuela. Sí, con la amorosidad, la libertad. En la escuela te van a enseñar a sumar, a leer, a todo. Pero la escuela es como que en la casa es la más... Esto es escuela. Yo celebro todo espacio porque... Realmente creo que el cambio, nos ayudan en el cambio los espacios como la radio comunitaria, que podemos visibilizar la realidad de nosotros y a la vez también explicar lo que es la perspectiva para que se comprendan nuestras vidas, como lo que es la ESI también, que la educación sexual, que hay mucho debate en eso en este momento en las instituciones, muchos no adhieren, sobre todo las instituciones religiosas. Pero no entienden que la ESI es una herramienta que sirve para que las niñeces sepan reconocer los tipos de violencia que hay y los tipos de abusos que hay. No es para abrirle la mente a los chicos, simplemente para que sepan reconocerse sus cuerpos, sus corporalidades y para que sepan reconocer todos los tipos de abusos que hay, que justamente en la religión se ha vivido mucho de eso. Son como... serían como los ladrones de guante blanco. Tal cual. Chicas, Les hago otra pregunta, pensando en que Ilén dice esto de qué importante poder hablar en un medio comunitario, también con la libertad, con la tranquilidad de que sí, estamos retrasados, bueno, pero es muy importante que ustedes estén acá, es importante que podamos charlar, importante que la audiencia pueda escucharles. ¿Cómo ven el tema de la representación del colectivo travesti trans en los medios de comunicación masivo, en las novelas, en los noticieros? ¿Cómo identifican ustedes ese movimiento que ha habido? Yo creo que a veces como que los medios de comunicación siguen enfocándose como en la burla, como sin ir más lejos, hace poco tiempo ha pasado lo de Florencia Labé con, ¿cómo se llama? Con Fedeval. Con Fedeval, uh-huh. y cómo ha actuado los medios de comunicación expresando el odio y haciendo más grande esto y haciéndolo como una burla, como se comió el travesti, y no teniéndola en cuenta ella como una persona de derechos, que es una persona como cualquier otra, y no habría problema que se coma el travesti, como esta sociedad nos identifica. Se come a Florencia, claro, ¿entendés? Como esta sociedad nos tiene identificadas. Entonces como muy contradictorio, porque hay espacios que nos dan la posibilidad de expresarnos y venir a plantear nuestros puntos de vista y nuestras luchas, y en otros también se nos vulnerabiliza, y aún más cuando se nos sigue usando como un hecho de burla, como un objeto de desigualdad al cual se puede utilizar como algo comercial, porque es lo que termina siendo el medio, una risa para que la sociedad siga viendo y se siga empapando de ese odio o de esa burla y de esa falta de entender que somos también personas serias, que queremos cosas serias y que no somos tan solo algo, nos sexualizan, nos exponen, nos criminalizan por la identidad, como dice la compañera Dylan. Va como por todo eso que termina siendo como un arma de doble filo. Por eso también concientizar a los espacios y a los medios de comunicación que no está tan bueno, como se llama, prestarse para eso, porque hay pibas que todavía seguimos en las calles, como se llama, luchando por estas situaciones y porque esto cambie. Uh-huh. Y porque, aunque no lo crean, un chiste así trae la muerte de una de nuestras compañeras. Claro. Porque nos toman como chistes, ¿entendés? Exponiéndonos en las esquinas. Y bueno, y de ahí es donde más se ve el odio que representa esta sociedad en una sola persona. Como tocando el tema de Melody también. Así que va como por eso. Claro, sí. Bueno, sí, como... qué bueno, ¿no? Que lo digan. Porque eso, como un chiste que cualquier persona puede decir, bueno, sí es un chiste. No, es mucho más que un chiste. Va mucho más allá de un chiste. Es mucho más grave que un chiste. Y puede tener una consecuencia mucho peor que un chiste. No es un chiste, entonces. Ya pasa a ser algo que eso, que es odio, que es discriminación, violencia. Que es algo violencia, es algo mucho más grave, más serio, y para pensarlo, para ponerlo sobre el tapete, para que la sociedad en su conjunto lo charle, lo abre, lo visibilice y deje de hacerlo. Tal cual. Como dice la compañera Eva, hablando de Melody Barrera, una compañera travesti que fue asesinada en el 2020 en un contexto de pandemia, si hubiera existido, ya teníamos la ley del cupo laboral, si hubiera existido una voluntad política en Mendoza, tal vez Melody estaría con nosotras ahora. Pero así como Melody, hay muchas compañeras que no han llegado al cupo para tener la posibilidad de tener un trabajo registrado por la sociedad misma. Igual tenemos fe que la sociedad va cambiando y agradecemos el espacio que nos dan. Muchas gracias. Y también lo celebramos. Bueno, es hermoso tenerlas acá. Nosotros también lo agradecemos y lo celebramos, sí, que hayan venido. Tal porque, cual. Y, la verdad, y es un aprendizaje enorme. Sí. No solamente a través de nada, de algunos medios, a través de algunas páginas que uno sigue, sino poder escucharlas a ustedes, verlas a la cara, verlas a los ojos. Así es. Saber que detrás de ustedes hay muchas historias y muchas otras compañeras. Bueno, estamos como... Bueno, ya. Sí. Ha sido muy lindo, realmente ha sido muy lindo este ratito, y bueno, le hemos hecho una invitación que ahora vamos a exponer al aire. Ha habido una invitación. Tienen que tener un programa en La Mosquitera. Así es. Tienen que tenerlo. Así. Próximamente, entrenos travestis en la mosquitera. Ahí está, muy bien. Primicia, para que no primicia sean de programa colectivo. Sino que sean anfitrionas de un espacio propio donde así poder es. Seguir profundizando, donde poder traer más voces, donde poder seguir trabajando esto y construir discursos contrahegemónicos, uh-huh, contra tanta violencia y tanto odio. Estaría bueno porque hay muchas chicas que se sienten solas, que se sienten aisladas, que no tienen el conocimiento de estar con otras chicas porque se sienten, claro. Y estaría bueno tener un programa de, como vos decís, que se sumen voces, que está bueno una palabra de aliento y de seguir y decir, nosotras pudimos, ¿por qué no vos? Exacto. Está bueno tener que a nivel, por los medios, que sea un programa que realmente que sea de chicas tan para, porque vos me podés aconsejar como es, pero yo no sé, yo necesito el consejo de una chica trans. Exactamente. Porque a lo mejor yo no he vivido lo que ella ha vivido, yo lo voy a lo mejor lo quiero vivir, pero yo a lo mejor sin saberlo lo voy a vivir a lo ciega, por eso pasa lo que pasa, claro, que las matan, las ven vulnerables, como que las ven, okay, no tienen, okay, experiencia. En cambio yo a lo mejor que quiero salir del closet y ser yo misma, sentir el consejo de una chica, claro, trans, sentirse identificadas en la palabra. Bueno, hablando un poco también de lo que dice la compañera Cristina, hacerle un poquito de promoción a Casita Hermana, como se llama, que es un espacio que estamos construyendo con las compañeras travestis trans, a la vez con algunas agrupaciones sociales, políticas y populares, que bueno, que es un lugar que hay talleres de teatro, queda justo en la calle Olas Cuagas y Ricardo Balbín, Olas Cuagas al 146 del límite de la cuarta sección en Las Heras. Pueden terminar el secundario, que está muy bueno, y que hay un espacio y que también hay una familia de travestis que estamos ahí para abrazarlas y apadrinarnos, hermanarnos. Y todas esas cuestiones. Así que bueno, eso está bueno, es eso. La familiarización entre nosotras, que a veces hemos sido muy negadas y muchas no lo conocemos, ahí lo estamos empezando como a construir. Tenemos, a ver, compartir. No es todo paz y amor. Claro. Bueno, corte. ¿En qué sentido se lo digo? Que como yo dije más temprano, tenemos diferentes, claro, pensamientos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Que siempre es como un debate que tenemos diferentes pensamientos, pero al final no nos peleamos para decir no, que no. Llegamos a un momento de decir no, es así. Claro. Llegar a una, claro, sola meta, que es el tema desde que es como todo un debate, es un todo un debate de que entre nosotras podemos tener diferentes pensamientos, diferentes ideas, y de todas esas reunir y salir una. Es que la tensión en la construcción colectiva es necesario. Es eso, sí. Si no, sí, hagamos, claro, hagamos cada una la que se dé la gana y listo. Porque, claro, es mucho más fácil. Sí, sí, pero en el caso de este de acá de la casita es todo como que hay una hermandad, una contención, que vos salís, yo llegás con un, muchas chicas que he visto, que he sentido en el grupo, que están en situación de calle, y uno lo tiene que contener porque a lo mejor nos puede pasar a nosotras también. Y nos ha pasado. Pero el tema de ya que no tenemos la ayuda del gobierno entre nosotros, darnos unas manos y de decir, no, nosotros también estamos, nosotros existimos, nosotros te podemos ayudar lo que más podamos, nosotros podemos hacer que vos te sientas bien, que vos seas lo que vos querés hacer, pero con freno, porque tampoco te podés mandar cualquiera, sabiendo que nosotros te estamos dando una mano grosa, salir de la depresión, de que no llegues, como porque llega un momento las chicas que dicen, ya basta, si a mí la sociedad no me acepta, mi familia me corre, ¿qué tengo que hacer? Pegarme un tiro y listo. Uh-huh. Y dejo de molestar, dejo de sufrir. Y esa es la idea de no llegar a eso. Uh-huh. Porque no tienen que llegar las chicas, es decir, más las niñas jóvenes. Porque esa, nosotros ya somos grandes, tenemos más experiencia. Y como te digo, yo le voy a dar un consejo a una piba que me diga, que varias veces me han dicho, mira, Cris, quiero hacer esto, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que llevar? ¿Cómo tengo que seguir en la vida? Tranquila. Y sé lo que vos sos, pero tranquila. Y sumarte a nosotras y así. Es como decía, ¿no? Una familia es eso. Una familia deja ser, pero vas dando una contención para que no se maten cualquiera. Vaya, una familia. Vaya que nosotros tenemos nuestra familia. La mayoría los damos herramientas. Nosotros somos una familia. Somos hermanas. Somos todas hermanas. Somos hermanas, por más allá, como te digo, tenemos nuestra diferencia, pero al fin y al cabo... Sí, no romantizar la lucha, claro, lo que estamos diciendo, Cristi, ¿no? No romantizar la lucha. Esto es una lucha. Adentro también tenemos las tensiones que tenemos, como toda grupalidad, y no por eso no se avanza, se avanza. ¿Querías comentar algo? No. Bueno. Sí, dale. Que quería remarcar en este Día Internacional de la Visibilidad Trans, era que hablar de Tehuel de la Torre, que desapareció el 11 de marzo del 2021 cuando fue a buscar trabajo. A 24 meses seguimos buscando en las calles, en las marchas, en los barrios. Todos preguntamos, ¿dónde está Tehuel de la Torre? Queremos respuestas. El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Chicas, gracias. Sí. Gracias, bueno, enorme. Gracias. Maríjense. Muchísimas gracias. Vamos, me parece que se viene... Furia Travesti. Necesitan, claro. Travesti siempre. El espacio está. Y si no, está este espacio para que cuando quieran. Totalmente. Absolutamente. Gracias. Siempre abierto, pero por favor, necesitamos las voces de ustedes. Como así decían es. Recién, nada, ustedes sin ustedes, por eso es tan importante que estén sus voces acá. Representando a muchas otras, también generando esta identidad que decía la Cristi, ¿no? Que alguien escuche y diga, che, no estoy sola, hay que sumar. Así. La última. Mañana salió el Tupper, que es una producción que nos hizo, ¿cómo se llama? Giramundo. Giramundo. Que es como un pequeño documental que, bueno, habla de nuestras vidas y hacerle como hincapié en eso. Y está hecho en Mendoza con las compañeras travestis trans que están sentadas en la mesa. Así que, por Canal Giramundo. Por Canal Giramundo, vamos a estar sintonizando. ¿En qué horario es? A las 20 horas. A las 20 horas. Entonces, mañana a las 20 horas, Canal Giramundo. Yo lo agarro perfecto. Yo también. En la tele lo vamos. Ahí en mi casa lo agarro perfecto, así que 20 horas, Canal Giramundo.